Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está. De juernes, podemos decir que es de juernes, parece que la vida va poco a poco volviendo ligeramente a su curso, igual hasta los juernes vuelven por aquí. Bueno, pues parece mentira, pero estamos ya en pleno desconfinamiento, o eso parece, veremos en qué queda todo esto, y ya nos queda poquito de quedarnos en casa, nunca mejor dicho. Bueno, a mí personalmente... esto sí, porque estoy más en otros sitios, estoy currando, pues me están removiendo un poquito por dentro. Y por una parte, es un poco contradictorio, pero por una parte me alegro tantísimo de poder recuperar cosas como volver a salir a la calle, volver a cruzarme con gente durante el paseo. Pero por otro lado, me da hasta un poquito de nostalgia pensar que todo esto que ha generado el confinamiento, que es pues como volver a valorar otro tipo de cosas que antes ocupaban en nuestra vida un segundo plano, o yo qué sé, volver a encontrar la satisfacción en cosas tan sencillas como una sonrisa con los ojos ya prácticamente al otro lado de una mascarilla, o echar una partida de ajedrez después de tantísimos años y que la disfrutes como si fuera la primera. Pues por otra parte me da un poco de nostalgia pensar que cuando se acabe el confinamiento también nos vamos a quedar un poquito sin eso, así que a ver si logramos dentro de lo que cabe quedarnos con lo bueno de todos estos días permaneciendo en casa, y a ver si no se nos olvida todo esto y nos lo tomamos casi como una lección personal para el futuro. Veremos en qué quedamos, pero mientras tanto lo que sí tenemos asegurado es nuestra parrilla de hoy, que como siempre tenemos a Falo el primero contándonos un poco qué es lo que pasa en el mundo y poniéndonos los pies en la tierra, que falta nos hace. Tenemos la nueva píldora de Sofi, a Pilar que nos lleva de viaje de nuevo por los museos de diferentes partes del mundo, a Arturo que nos vuelve a hablar de cine y a Enrique, como no, con su recomendación literaria. El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Y de paso a Falo, muy buenas Falo. Y no oigo a Falo y no sé si se hola, me hola. Oye. Sí, hola, sí, hola. Sí. Muy bien. Pero es que de repente cuando estabas acabando entró por ahí una canción que no sé de dónde salió, pero... Misterio. Entró, misterio, sí. Misterio que me pilló así un poco diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué suena esta canción ahora cuando estaba acabando Sofía de hablar? Pues sí, aquí estamos de nuevo. Ya echábamos de menos tus reflexiones en voz alta, que tanta falta también nos hacen. Escuchar un poco la voz de esa gente más joven y que está, bueno, pues trayéndonos también reflexiones interesantes, importantes en estos días, de que si los de antes eran raros, ahora ya no sé cómo llamarlos, porque esto de que puedes salir pero solo a una hora, pero luego tienes que volver para casa a una hora determinada, ya yo por lo menos hacía mucho que no me pasaba, que no me vivía esta situación. Y bueno, yo creo que estamos rejuveneciendo un poco viviendo estas situaciones, o hay que ver un poco el lado positivo para todo ello. Y vamos a empezar hablando pues de otra iniciativa, ¿no? Siguen surgiendo iniciativas muy interesantes en distintos sectores de la sociedad, y en este caso vamos a hablar de Fugarte, una iniciativa que está apareciendo estos días a través de una página web. Recoge, bueno, pues gente del mundo de la música, de la fotografía, ceramistas, pintores, escultores, poetas, escritoras, actrices, que se están, bueno, lanzando de una manera subliminal esa web y ese proyecto que se llama Fugarte, con la A mayúscula de arte, Y bueno, pues hemos contactado con el colectivo que está detrás de toda esa iniciativa. Y en primer lugar vamos a escuchar a Nuria Pozas, que es ceramista y que es una de las participantes en ese proyecto, explicándonos un poquito, porque todavía no se puede contar todo, pero un poquito de en qué consiste Fugarte. Vamos ahora a escuchar a Nuria Pozas. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Falo, y a los oyentes de Radio Crash. Soy Nuria Pozas, soy ceramista y estoy ubicada aquí en Avilés. Te voy a contar un poquito de qué va un proyecto que estamos desarrollando en estos días de confinamiento, que se llama Fugarte. Somos 24 artistas, todos vinculados de una u otra manera con Asturias. Algunos vivimos aquí, aunque también trabajamos fuera, pero nuestro vínculo de unión es Asturias. Somos de diferentes disciplinas, entre ellas pues artes plásticas, pintura, escultura, cerámica, poesía, literatura, fotografía, música y teatro. Ahí de todo un poco. Entonces nos hemos juntado para hacer este proyecto del cual ya se está empezando a hablar, porque la verdad que el elenco de participantes es un elenco importante en el panorama artístico nacional, pero tampoco queremos contar mucho, desvelar todas las sorpresas que va a haber, dónde se va a llevar a cabo. Lo único que te puedo decir de momento es que estamos desarrollando el proyecto que tendrá una parte en confinamiento y otra parte fuera del confinamiento. De hecho, cuando se pueda ver, será fuera del confinamiento, en un espacio muy espectacular o en espacios muy espectaculares a lo largo de la geografía asturiana, que será muy apetecible para todos. Y, pues bueno, en principio, daros la página web del proyecto, que es fugarte.com. Podéis entrar, podéis suscribiros y allí estarán todas las novedades que iremos sacando a lo largo de todo este tiempo hasta anunciar la inauguración, ¿no? Muchas gracias por vuestra oportunidad de hablar de este proyecto y un saludo para todos. Las palabras de Nuria Pozas, como decía, en fugarte.com puedes empezar a conocer un poquito de qué va este nuevo proyecto artístico. Y también otro de los participantes, Alejandro Blanco, pues también nos ha contado alguna cosilla más de Fugarte. Buenas tardes, Falo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caras. Mi nombre es Alejandro Blanco, también formo parte del proyecto Fugarte. Y bueno, añadir a lo que os ha comentado antes Nuria Pozas, dos cosas. Para no dar demasiada información y crearos esa expectativa, pero nos apetece comentaros dos cosas. Por un lado, vais a poder comprobar cómo artistas de una disciplina van a experimentar en otro registro diferente al que estáis acostumbrados a ver o saber. Y por otro lado, también comentaros que estamos muy agradecidos porque hemos recibido a nuestro correo de la página de Fugarte un montón de solicitudes por parte de una cantidad muy grande de artistas. ¿Vale? Agradecemos mucho el interés y comentaros que esta es la primera convocatoria, primera edición, que va a ser una edición itinerante y que seguramente se haga otras ediciones y que esperamos contar con todos vosotros, con lo cual os agradecemos el interés. Nada más, deciros que os esperamos con todo nuestro arte, con los brazos abiertos y que pronto sabréis más. Pues muchas gracias, Alejandro, por acercarnos un poquito más de Fugarte. Deciros que en la web podéis ver también a algunos de los artistas que participan: Iris Benítez, Pablo Techón, Igor Pascual, Kiko Urrusti, Natalia Menéndez, Toño Velasco, Gema Fernández, Alfredo González, Esperanza Medina, Pablo Moro, bueno, Cris Puertas, Nacho Ruiz, hay pues hasta 25. Creo que la nombraban, de esos artistas que todavía no sabemos qué van a hacer, pero que ya estamos expectantes para conocer en qué va a consistir este nuevo proyecto que se llama Fugarte. Y seguimos en Quédate en Crasa y cambiamos de tema ahora, y vamos a hablar de, bueno, pues una noticia que nos hubiera gustado dar hace ya mucho tiempo, muchos años, que es el cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento de Extranjeros, y que, bueno, pues durante estos días de confinamiento y debido a la pandemia, pues se fueron vaciando hasta que ya ayer completamente quedaron vacíos. Hemos, bueno, grabado un audio con un artículo leído, del Salto Diario, un artículo de Pablo Pampa Sainz y que habla precisamente de esto, así que vamos a escuchar ese audio hablando del cierre de los CIEs y de la situación de esas personas que estaban en esas cárceles encubiertas que son los centros de internamiento de extranjeros. El cierre temporal de todos los CIE del Estado español marca un hito histórico. Es la primera vez que sucede en sus 35 años de funcionamiento. La noticia ha sido recibida con mesura y alegría por los colectivos sociales que impulsan su clausura definitiva. La liberación de la última persona retenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras pone punto y final al plan de clausura temporal de estos espacios en todo el país. Un capítulo más de la distopía en que nos hemos sumergido con esta pandemia del coronavirus por primera vez en su historia. Los centros están vacíos y cerrados. Fue el 12 de marzo cuando la campaña estatal por el cierre de los CIE los exigió atendiendo al potencial riesgo de contagio entre quienes estaban privadas de libertad. Lo imposible solo tardó un poco más. En el medio quedan las recomendaciones de organismos europeos y Defensoría del Pueblo, pedidos de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, voces expertas en la defensa de los derechos humanos, colegios de la abogacía, familiares y, sobre todo, el reclamo de las propias víctimas que se rebelaron contra la continuidad de un confinamiento que había perdido sentido. El cierre de fronteras quitó la legitimidad a un internamiento que la ley solo prevé a efectos de garantizar la expulsión. Hoy es un día que no olvidaremos, como tampoco olvidamos la vulneración de los derechos humanos, ni las muertes, ni el trato indigno y vejatorio, ni las agresiones, ni las torturas, manifestaron en un comunicado desde la campaña, conscientes de que el cierre responde a una situación de excepción provocada por la COVID-19. Por eso seguiremos luchando para que este cierre sea irreversible y hasta que consigamos convertirlo en definitivo, hasta que logremos vivir en un territorio libre de CIE, aseguran. El proceso de liberación comenzó el miércoles 19 de marzo en el CIE de Aluche, en Madrid. El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, revelaba a la Asociación de Abogados de Extranjería que existía un plan para su vaciamiento y posterior cierre, una serie de medidas coordinadas que ya estaban en marcha. Pese a la evidencia, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, insistía en que continuarían con las expulsiones e incluso el lunes 23 un vuelo de deportación a Mauritania fue suspendido a un último momento por las quejas de un personal policial que exigía mascarilla, guantes y medidas de aislamiento que garantizaran su protección. A finales de mes, lo que se intentaba evitar ocurrió. Dos personas de origen subsahariano, recién llegadas en patera, comenzaron a tener síntomas de estar contagiadas. Las pruebas dieron positivo. Días antes habían sido puesto en cuarentena uno de los enfermeros que trabajaba en el CIE de Barracoseco y en un centro de salud de la zona, y en días posteriores, varios internos con síntomas fueron trasladados a un dispositivo especialmente abierto para la emergencia. Diferentes voces han manifestado su satisfacción por el cierre del último CIE que quedaba abierto. Pero los vacíos es una alegría enorme porque no hay ninguna persona encerrada por primera vez desde hace mucho tiempo y no olvidaremos fácil este día. Sabemos lo que se sufre en estos centros, la precariedad de la vida de las personas que ahí hay, de lo poco que se cuidan y respetan sus derechos, afirmó el portavoz de la organización murciana Convivir sin Racismo, Juan Guirado. No obstante, advirtió que hay indicios de que quieren reactivar la actividad cuanto antes. La jueza de control del CIE de Murcia ha hecho un auto de desescalada fijando qué condiciones debería reunir un centro en épocas de pandemia, cuando aún no están abiertas las fronteras. Estos despropósitos demuestran que algunos jueces están intentando legislar y regular cuando sabemos que es una aberración, que no se pueden mantener abiertos, que estos centros son vulneradores de derechos de personas, reprochó. La misma preocupación demostró la portavoz de Un Mundo en Movimiento, María Paramés Bernardo, que expresó su incredulidad ante los hechos. No creí que lo fuésemos a vivir, la verdad. Teniendo a un PSOE en cabeza con semejante situación y a un portavoz de Interior como Enrique Santiago felicitando a Marlaska por su trabajo, era para no esperarlo, admitió. Son muchos años de lucha y ha sido verdaderamente lamentable que las hayan tenido dentro siendo absolutamente inexpulsables. El dispositivo deportador sigue en marcha. El pacto de migraciones encima de la cabeza rondando dentro de nada. Órdenes de expulsión que han venido haciendo dentro del COVID-19. Es una gran victoria, pero totalmente temporal, y aún así ha costado conseguirla. Hay muchas sensaciones encontradas, reconoció. Para Xavi Torregrosa, de la plataforma CIE No Valencia, es una alegría por varios motivos. El primero, porque son centros que causan sufrimiento y dolor. El segundo, porque el vaciamiento de todos los centros era algo esperado, que no se daba desde su apertura a mediados de los años 80, recordó. Han tardado más de 50 días en vaciarlos y estas personas no han podido cumplir con su cuarentena de manera segura e higiénica como las demás personas, aunque no olvidemos que hay personas fuera de ellos que tampoco tienen las condiciones de habitabilidad dignas para hacerlo. Seguiremos exigiendo el cierre definitivo y el fin del racismo institucional, concluyó. Bueno, pues ahí estaba ese artículo de Pablo Saiz, Pampa Saiz, con motivo de ese vaciamiento y cierre de los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Y bueno, pues para celebrarlo, porque es motivo de celebración, aunque habrá que seguir pendientes de lo que pasa, cuando toda esta situación se normalice, vamos a escuchar el tema de Manu Chao, Clandestino, grabado en esos vídeos que está haciendo pues casi a diario en un formato que ha dado en llamar Corona Rictus Smiley Killer Sessions. Y este es el número 20, el de Clandestino, aunque bueno, salen otros temas. Yo estoy en el manicomio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido del corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino, yo soy el quebraley. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? Siempre fui loco. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir? En este circo caliente que nos toca compartir. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Por libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Me sabe a humo, ese cigarrito que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, ese cigarrito que yo me fumo. Me sabe a humo, me sabe a humo, ese cigarrito que yo me fumo. ¡Queda menos! noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Que no! ¿Cómo que no? ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Vaya! Bueno, pues ahí estaba Manu Chao con su gente pasándoselo en grande y mezclando todos esos temas. Seguimos aquí en Quédate en Crasa, Radio Crash en el 105 de la FM, y nos vamos ahora con la sección de Sofi FM, y en este caso nos trae un relato de Mariana Enríquez. Nada de carne sobre nosotras, de Mariana Enríquez, en Las cosas que perdimos en el fuego, anagrama narrativas hispánicas. La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé, esa gente desalmada y estúpida, esa gente que solo piensa en el dinero. La levanté con las dos manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes. Revisé alrededor del árbol, entre los residuos. No encontré la dentadura. ¡Qué pena!, pensé, y fui hasta mi departamento con la calavera entre las manos. La puse sobre la mesa del living. Era pequeña. ¿La calavera de un niño? Lo ignoro todo sobre anatomía y temas óseos. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito y un número, Tati, 1975. ¿Cuántas opciones? Podía ser su nombre, Tati, nacida en 1975, o su dueña podía ser una Tati parida en 1975. Por respeto, decidí bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio, no la vio hasta que se sacó las camperas y se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. ¿Qué es esto? ¿Es de verdad? Claro que es de verdad. La encontré en la calle. Es una calavera. Me gritó. ¿Por qué trajiste esto? ¿De dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y reordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad que la había encontrado tirada en la calle, bajo un árbol, abandonada. ¿Estás loca? Puede ser. Y me llevé a Vera a la habitación. Sé que él esperó un rato por si yo salía a hacerle la comida. No tiene que comer más. Se está poniendo gordo. Los muslos ya se le rozan. Después de una hora, le oí insultarme y usar el teléfono para pedir una pizza. Vera, no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que le deje. Es de sentido común. Antes de dormir, rocío la cama con mi perfume favorito y le paso un poquito a Vera bajo los ojos y por los costados. Mañana voy a comprarle una peluquita para que mi novio no entre en la habitación. Cierro con llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el living. ¿De qué estás asustado?, le pregunto. Él balbucea tonterías sobre que me la paso encerrada con Vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya, que junte sus cosas y deje el departamento. Que me deje. Pone cara de profundo dolor. No le creo y casi lo empujo a la habitación para que haga sus valijas. Contemplo a Verita, que tiene su peluca rubia, clarísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo. También le compré unos collares de cuentas de colores muy festivos y está rodeada de velas aromáticas. Mi novio me amenazó con llamar a mi madre. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Le vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas, como las de un mastín napolitano. Esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgado del hombro, decidí empezar a comer bien poco, bien poco. Pensé en cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo. Huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas. Huesos delgados que cuando se golpean suenan como campanas de fiesta. Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas. Nada de carne sobre nosotras. Le compré a Vera unas luces de decoración, las que se usan para adornar el árbol de Navidad. No podía seguir viéndola sin ojos, bueno, mejor dicho, con los ojos muertos, así que decidí que dentro de las cuencas vacías brillaran las lamparitas. Oigo unas llaves que abren la puerta de mi departamento. Es mi madre, la única que tiene copia. «Estás más flaca», me dijo. «Es el estrés de la separación», le contesté. Nos quedamos calladas. Por fin ella habló. Me dijo Patricio que estás en algo raro. ¿En qué? Por favor, mamá, inventa cosas porque le eché. Dice que te obsesionaste con una calavera. Está loco. Con unas amigas estamos armando disfraces y maquetas de terror para la noche de brujas. Es para divertirnos. Mamá quiso conocer a Vera y se la mostré. Le pareció macabro que la tuviera en la habitación, pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta. Se fue tranquila y no va a volver por un tiempo. Está muy bien. Quiero estar sola porque ahora me tiene angustiada Vera con su incompletitud. No puede seguir sin dientes, sin brazos. ¿Dónde voy a buscárselos? No puedo profanar tumbas, no sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios y me contaba que los estudiantes de medicina iban a buscar allí a sus esqueletos, los que usaban para estudiar. Pero ahora, ¿de dónde los sacan ahora? Los huesos. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados. Sí, tengo que cavar con una pala, con las manos, como los perros que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados. Pues esto fue de Mariana Enríquez en su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Ahí estaba ese relato que nos trae siempre Sofi FM, aquí al 105 de la FM. Y seguimos avanzando en el Quédate en Crasa. Y nos vamos ahora con Pilar. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, nos ha enviado un audio. Nos habla de una nueva iniciativa que arrancaba hoy jueves a las 19 horas con el título Piezas Informativas a través de su canal de YouTube. Escuchamos. Hola a todos y todas, soy Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón. Antes que nada, gracias a Radio Crash por permitirnos comentaros esta nueva iniciativa que ponemos en marcha hoy jueves. Se trata de lo que denominamos piezas informativas, en las que a través de nuestro canal en YouTube podréis ver un avance, un resumen de aquellas actividades que teníamos previsto realizar en estos días y que tuvieron que ser aplazadas por motivos de la crisis provocada por el COVID-19. En ellas, los protagonistas de las mismas pues nos darán unas pequeñas pinceladas de lo que iba a ser esa actividad y de lo que, si como todos deseamos, pueden ser en un futuro no muy cercano, porque la idea es recuperarlas en plenitud de condiciones, en formato presencial y no audiovisual, como lo podréis ver hoy pues en nuestros espacios del Ateneo Obrero de Gijón, en la Escuela de Comercio. Nada más, os invito a que os conectéis a partir de hoy a las 7, sería la primera pieza de Sergio Sánchez Collantes, que nos hablará sobre el libro que iba a presentar en torno a diferentes aspectos de republicanismos, en tema en el que él es un experto, investigador, y en futuras ediciones pues habrá otras de las actividades, como antes apuntaba. Nada más, gracias a todos y todas y hasta pronto. Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Pascual. Y ya sabéis, piezas informativas muy interesantes en su canal YouTube. Bueno, pues ahora nos vamos a viajar. Hoy viajamos a Islandia, a Reykjavik, al Museo Nacional de Islandia. Dicho museo fue inaugurado el 24 de febrero de 1863 como Museo de Antigüedades. Y andando el tiempo, en 1911 recibió el nombre actual y se reunió una serie de objetos del pasado de Islandia, hasta entonces mantenida en el Museo Nacional de Dinamarca y otros museos daneses. Antes de establecerse en la ubicación actual, desde 1950 estuvo en varios edificios. Bueno, el edificio actual bueno, pues principal, con un primer piso para las exposiciones temporales y dos pisos superiores para muestra, bueno, muestra permanente. La colección del museo consiste en numerosos objetos y fotos. La exposición permanente se presenta de forma cronológica con el nombre Nace una nación, 1200 años de cultura y sociedad en Islandia. La parte más antigua de la historia se muestra principalmente con hallazgos arqueológicos, las épocas posteriores con más temas folclóricos. La primera sección de la exposición representa un barco y la última es el sistema de equipajes del aeropuerto de Keflavik, presentado como la puerta que conecta a Islandia con el mundo. Y nos vamos pues a la música y la canción que vamos a escuchar hoy, o el tema musical, como queráis, de Kaleo. Es una banda indie rock islandesa. Se formó en el 2012 con tendencia a sonido de raíz americana, blues y folk. Bueno, pues vamos a escuchar nada, cuesta abajo, vamos, hacia abajo vamos, Kaleo. Oh, father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. Way down we go. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who might, do you better look them right in the eyes, yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. ¿A que no sabes qué cita tenemos este domingo? ¿A que sí? El vermutín musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sisión. El vermutón musical. ¿Cómo? Sí, porque es el último vermú musical de los aperitivos de cuarentena. Así que después de salir a correr... De tu vuelta en bici. Del paseo. O de hacerte 20 largos en las aguas de San Lorenzo. Te esperamos a la una para celebrar el vermutón musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sisión. Escúchanos en la 105 de la FM o en radiocrash.org. Y desde Oviedo en la 107.3 o en radiocuca.org. Aperitivos de cuarentena. Ahí estaba esa cuña promocional de ese vermutón musical que va a tener lugar el próximo domingo a la una, el último, el octavo y último de los vermús musicales que organizamos aquí en Radio Crash en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales de Sisión y que, bueno, pues esperemos que disfrutéis y que lo paséis bien como otros domingos en ese vermutón para poner punto final y, bueno, para ir dándole también esa normalidad a esta desescalada que estamos viviendo. Vamos ya poco a poco llegando al final del programa, pero antes todavía nos quedan un par de cosillas. Por ahí está Arturo. Esperemos que esté Arturo para hablarnos de una recomendación cinematográfico-musical. Muy buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Aquí continuamos en este Quédate en Casa, a las 9:10, la radio en directo, y a veces cuando se hacen cosas en directo, las tensiones se acumulan. De todos los especiales, como os comentaba ayer, de películas o de documentales sobre la música, el de hoy tal vez es uno de los que mejores recuerdos me trae. Vamos a hablar de Jesucristo Superstar. Al hablar de Jesucristo Superstar, tenemos que empezar primero por lo que fue el concepto de ópera rock en el año 1970, ¿no? Esta ópera rock surgida de la cabeza de dos genios como Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Esto fue un éxito absoluto, muchas representaciones en diferentes países, de diferentes compañías. Quiero recordar un poco por encima, pues, los papeles principales en la ópera, en lo que era el vinilo, ¿no? Era Ian Gillan, el que fuera cantante de Deep Purple, o es todavía cantante de Deep Purple, Ian Gillan haciendo de Jesucristo. Teníamos a la maravillosa Ewan Hell, esa mezcla de sangre de irlandés y japonesa. Y teníamos también a Murray Head, el cantante Murray Head, haciendo de Judas. Tal fue el éxito de esta ópera rock que en el año 1973 se trasladó a la gran pantalla. Estaba dirigida en su momento por Norman Jimenson, este director que tiene otros éxitos como El violinista en el tejado y, por ejemplo, En el calor de la noche. Los papeles principales, aquí ya hubo algunos pequeños cambios. Seguía siendo, como no, María Magdalena y Von Hellman, pero teníamos de Jesucristo a Tiff Nellie. Tiff Nellie ya había hecho también algunas representaciones en teatro e incluso también le podemos ver haciendo los coros, por ejemplo, a artistas de la talla de Meat Loaf al principio de su carrera. Y en el papel de Jesucristo, pues teníamos a Carl Anderson, un negro con una voz maravillosa que por desgracia falleció pues con apenas 60 años. Investigando un poco de su vida, me enteré que había sido el segundo marido de la mujer de Muhammad Ali, todo un símbolo en la cultura americana y en los deportes. Pues esta película es una maravilla desde el principio hasta el fin. La música, las composiciones ya eran muy buenas cuando se inauguró como ópera rock. Está filmada en Israel y, bueno, tuvo unas cuantas nominaciones. No sé si llegó a tener un Oscar, estuvo nominado a la mejor fotografía, pero bueno, desde luego la película Jesucristo Superstar es un clásico. Al principio, cuando se hizo, no gustó tanto como la ópera, pero con los años se ha convertido en un clásico absoluto. Recordar, como no, también ese éxito enorme que tuvo en la adaptación al castellano por gente como Camilo VI, que hacía el papel de Jesucristo, Teddy Bautista, que hacía de Judas, ¿no? Ángela Carrasco, que hacía el papel de María Magdalena, que vino hace unos años a la Universidad Laboral cuando se estrenó un documental precisamente sobre la versión en español. y poco más os puedo contar, que la veáis porque es una pasada, ¿no? Todos los números musicales son muy, muy frescos, muy actuales, ¿no? Aunque hayan pasado, pues ya veis, cuántos años. Y solamente dejarme decir una cosa, yo esto conocí, esta obra la conocí pues cuando tenía 10 o 11 años, en un sitio donde menos, a lo mejor penséis alguno. Lo conocí yendo a un grupo de scouts que había, que eran los del grupo del Yugarín, del Vivio, y un monitor valiente, él, y amante de la gran música Varela, pues quiso que lo hiciéramos con él, ¿no? Y gracias a ese monitor, y aunque parezca mentira, gracias a los scouts y gracias a Jesucristo Superstar, yo conocí con el tiempo, o casi a la misma vez, pues a gente como Eric Clapton, como los Allman Brothers, o como Cat Stevens, se me olvidaba, Yngwie Hellman, esta preciosidad de mujer, fue clave en los años de Eric Clapton, ya que colaboraría en discos como en el Slowhand y en el 461 Ocean Boulevard, que es donde sale el tema Eyes of the Sheriff. Pues ahí haciendo esos coros estaba Yngwie Hellman, también le acompañó durante unas giras, y claro, el roce hace el cariño, y me parece que tienen un hijo en común. Pues nada, espero que disfrutéis este superclásico musical, este Jesucristo Superstar, y me voy a despedir pues con el tema que da precisamente título a esta película. Judas, como sabéis, se había suicidado, vuelve en el último número ahí vestido de blanco con unos flecos, con unas chicas que le hacen los coros, y bueno, canta el tema central, este Jesucristo Superstar, donde viene a decir algo así que, hombre, Jesucristo, si hubieses venido sabiendo lo que sea ahora con más medios, lo hubieses petado. Pues bueno, espero que os guste, repito, la recomendación de esta noche, un superclásico. Venga, hasta mañana, que será el último día, y luego ya os dejo con Quique y con su recomendación literaria. Why you let the things you did get so out of hand? You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. What I wanna know. Top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your messy death would be a record breaker? Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Don't you get me wrong? Only wanna know. Only wanna know. pues ahí estaba ese clásico de Jesucristo Superstar, en cargo de Carl Anderson, que nos trae Arturo. Y vamos ya, como siempre, para cerrar el programa con la recomendación literaria que nos trae Enrique, que hoy no nos habla de guerras, pero casi. Muy buenas. Bueno, semana. Algo de guerra va a haber. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Noticia Bomba, de Everly Wang. Es un británico nacido en Londres en el año 1910 y se nos fue en el año 1966. Fue un escritor muy prolífico, la verdad que escribió un montón de novelas y de, bueno, también fue reportero, artículos, etcétera. Y él, donde es más conocido, es por una novela que creo que os puede sonar a todos, que se llama Retorno a Bridgehead, que fue una serie de televisión bastante, bastante conocida y con mucho éxito. Bueno, su carrera literaria empieza en el año 1922, pero bueno, ya en el colegio empezó a hacer sus cosas y cuando se va a Oxford, pues dirige varias revistas literarias. En el año 1928 se convierte al catolicismo, que esto, la verdad, que marca mucho su obra posterior. En la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, hay que destacar que este hombre estuvo en los famosos comandos, las películas, ¿no?, que asaltan, pues estuvo en los servicios especiales del ejército británico, llegando en sus operaciones especiales a conocer al mariscal Tito, que por cierto después hizo un informe al Foreign Office y no salía muy bien parado Tito, y esto lo llegaron a retirar para no tener problemas con el gobierno yugoslavo. Bueno, pues hay que decir que este autor, al ser tan tradicionalista desde el punto de vista católico, pues no vio con muy buenos ojos el Concilio Vaticano II, tuvo algún problema en ese aspecto, y aquí a España fue, vino a España, cuando fue el aniversario de Francisco de Victoria, que es el padre del derecho de gente, lo que más tarde pues, se desarrollaría en el derecho internacional. Bueno, ¿esta novela de qué va? Pues esta novela es divertidísima, os vais a reír muchísimo cuando la leáis, y es de un periodista que es un auténtico desastre, que su nombre, su apellido se parece mucho a otro que es muy famoso y lo fichan en un periodo sensacionalista británico y lo mandan a África a cubrir una guerra civil, por eso de la guerra que decía anteriormente. Y bueno, claro, es un auténtico disparate, la verdad que es divertidísima. Y él, la verdad que este autor realmente, estos personajes lo sacan de su experiencia cuando él va a cubrir la invasión italiana, la Italia fascista, a Abisinia. Y bueno, con este libro yo creo que os vais a pasar una tarde muy agradable. No es muy grande, la verdad, este libro, voy a mirar, lo tengo aquí en la mano, debe tener, a ver, voy a mirar, tiene unas 267 páginas y la verdad que está muy bien. Os voy a leer un par de críticas que la contraportada te pone, ¿no? Por ejemplo, Noticia Bomba, es el libro más divertido que haya leído jamás, lo leo cada año, Eduardo Vidal. Una divertidísima novela sobre una profesión que, en apariencia, parece también divertida a quienes no la conocen ni la sufren, el periodismo. Albert Mínguez, del ABC, o sea, tiene muy positivas críticas. Hay que decir que, bueno, que la traducción la hizo Antoni Mauri es el que hace la traducción de este libro, que yo, bueno, la edición que tengo es de Anagrama. Bueno, y mañana tengo una pequeña sorpresa, porque mañana voy a tener tres libros, no uno, no dos, tres. Como es el último programa, bueno, voy a hacer algo especial. Bueno, con esto me despido y leer esta novela, que lo vais a pasar muy bien. Hasta luego, Falo, hasta luego, compañeros, hasta luego, todo el mundo. Muy bien, Enrique, pues muchas gracias, como siempre, por tus recomendaciones. Y nos despedimos, lo vamos a hacer con un tema de La Tarrancha, Salilloques, porque nos invitan a bailar, nos invitan a salir y es lo que más nos apetece, y más a estas horas. Un tema que además hoy estrenaron un videoclip grabado durante el confinamiento y que además hoy sonó también en el Cápsulas Víricas, que estuvimos esta mañana participando en el programa de Agora Sol Radio y nos pidieron una canción, pues, y casualmente habíamos elegido esta. Así que nada, La Tarrancha hoy por partida doble es protagonista, así que nos despedimos. Como siempre, compañeros, compañeras, hasta mañana. Hasta mañana, chao. Despertando cada día, siguiendo el paso a los pies, bien agarrándose al aire, viendo el mundo al revés, alentando alegría y gofiando sin querer, a topa tiempo perdí un lulu eches a perder, de la vida son dos días y vamos camin del tres, vaya tres partes pa' una curata y oiga de meter, mereces mucho, no eches la lingua pa' hacer, que papá yo se haya consumido correo, ya ves. de llover. Al mal tiempo hubo una cara, un paraguas se corre. Disfruta del xarabato, del orbello y del orpí. Desconfía de los de arriba, sabes que a veces lloré. Aprovecha que el rey llegó en su mando la topiel. Y saborea los rayos que aquí tienen castro a miel. A sola y a cuenta puedas, sal de esas paredes ya. Que nadie está